Dios los bendiga. Hay mucho material para hablar. Bastante material para hablar. ¿Sí, sí pueden ver la pantalla? O casi no. O la hago más brillosa, a lo mejor se ve mejor. Ahí quizás se vea mejor. Un poquito más. Es por el... Es la claridad. La claridad, sí. La claridad. Sí. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Muy bien. Bien, vamos a iniciar esta tarde con algunos temas que tenemos que tienen que ver más bien con la obra, cómo trabaja el sistema propio. Yo creo que tienen algunas dudas, sería bueno escuchar sus dudas primero para en base a eso nosotros enfocarnos esas dudas con la información que tenemos. Algunas dudas que tengan o preguntas, y durante la presentación la vamos a ir disolviendo, pero así podemos cooperar unos con otros para que avance esto. Algunas dudas que tengan ustedes, hermanos, sobre el sostén propio. Pastor, sí, hermano. Yo me quedé con la interrogante de lo que en el caso de Abraham. En el caso del asunto legal, es decir, el grupo, el movimiento, no se tiene que dar de alta, o sea, si no está, que qué bueno que no esté en la asociación religiosa, ya no. No, porque precisamente le digo, nuestra fe pertenece a Dios. Sí. Pero quizá podemos tocar un tema que se llama la organización legal de la iglesia. Que no es lo mismo que una iglesia se registre a que esté organizada legalmente. Son dos cosas distintas, bien diferentes. No va a aparecer el grupo en asociaciones religiosas ante el gobierno, no va a aparecer. Bueno, es que en primer lugar aquí no hay ningún presidente, no hay ningún tesorero en general, no hay un comité. Yo creo que ahorita lo que vamos a ver es precisamente es cómo funciona, y terminamos más en la tarde para que se vea mejor con algunas cosas que van a ayudar a contestar su pregunta, pero la vamos a tomar en cuenta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, hermano. Hace poco se escuchó referente al movimiento del hermano Beta. Sí. Que dice que, bueno, que le dijo, ellos no son AR, pero son AC, que es lo mismo. Yo no entendí. Bueno, es que hay un principio. Cualquier iglesia en la Biblia debe estar unida nada más con Cristo. Cristo, que dice la palabra de Dios, ¿es la cabeza de quién? De la iglesia. Es Cristo. Ahora, cualquier movimiento que se una con el Estado, cualquier iglesia que se una con el Estado, ya se ha incorporado a otro cuerpo que no es Cristo. Se puede unir como bajo cualquier rubro que le ofrezca el Estado. Gracias. Como una asociación civil, como una asociación religiosa aquí en México. ¿Sí? En Estados Unidos se puede, como una corporación, pero como iglesia, que se unan al Estado, han dejado a Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, una asociación civil es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La asociación religiosa es específicamente para tratar la religión. La asociación civil, usted puede hablar de religión, de masonería, de deportes, de pintura, de todo. Es más amplio, pero es los mismos requisitos. Ajá, es decir, ¿qué es la religión? Perdón, no requisitos. Es la misma situación. Es la religión sometida al Estado. Creo que podemos hablar de dos ejemplos. ¿Quiénes trabajaban para el Estado? Los tres jóvenes hebreos. Trabajaban para el Estado. ¿Verdad que sí? Sadrach, Mesach y Abednego trabajaban para ¿quién? Para Nabucodonosor. Muy bien. No hay problema. Pero cuando Nabucodonosor les dijo, ahora me voy a meter a gobernar su religión, hizo una ley para gobernar la religión. Y dijo, todos de todas las naciones, ¿verdad?, vengan y póstrense aquí porque yo soy rey y ahora me van a obedecer en cuestión de religión. ¿Y qué hicieron los tres jóvenes hebreos? Ah, sí, sí, sí, porque hay que obedecer a las leyes terrenales. No. Ese es el problema. Que muchos adventistas y muchos católicos romanos y muchos evangélicos están pensando así. Romanos 13 no habla de eso. Romanos 13 habla de que las autoridades están aquí para resarcir, ¿cómo se puede decir?, los males que hay en la sociedad, pero no habla de la unión iglesia-estado. Entonces, los tres jóvenes hebreos, ¿qué dijeron? No, mira, en cuestión de nuestra religión, tú no nos vas a mandar. Tú puedes ser rey y salve o rey y todo lo que sea, y te respetamos como rey. Pero cuando tú nos dices que nos postremos, que adoremos, y quieres mandar aquí, en mi religión con Dios, aquí no, disculpa. Ah, pues no, entonces ahí vienen los castigos para las ARs en ese tiempo. Pues le vamos a quitar su regímenes y le vamos a quitar la vida, y le vamos a calentar 7 veces más el horno, a ver si no. Hermanos, por eso la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. ¿Y qué dijeron ellos? Pues no. ¿Amén? Pues no, no nos vamos a postrar. El Dios a quien servimos nos puede librar, y aunque no nos libre, no nos vamos a postrar. Tú no vas a mandar en mi religión. ¿Sí? Tú no vas a mandar en mi religión. En mi fe, en mi creencia. Y nosotros sabemos cuáles fueron las consecuencias. Los echaron al horno de fuego, les calentaron 7 veces más. Pero ¿cuál fue el resultado? A ver, hermanos, ¿cuántas personas fueron llevadas cautivas? ¿Cuántas? Sí. Abran su Biblia en el último capítulo. Para que entendamos la situación. Jeremías. Jeremías, el último capítulo, mire. Jeremías, el último capítulo. Jeremías. Sí, el último capítulo. Empezamos desde el 28. Desde el 28 al 30. Al 30. Por favor. A ver. Este es el número de los que deportó Nabucodonosor en el año séptimo: 3023 judíos. En el año 18 llevó de Jerusalén 832 personas. Ajá. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán deportó a 745 judíos. Todas las personas deportadas fueron 4600. ¿Cuántas fueron? 4600. Entonces, cuando vino la ley de asociaciones religiosas en ese tiempo, ¿cuántos de los que se decían ser adventistas del séptimo día se doblaron? ¿Cuántos? Todos. ¿Vieron que se dobló el presidente de la asociación, el secretario, el tesorero, iglesias enteras, distritos enteros? ¿Cuántos fueron? 4.600. De 4.600, ¿cuántos se inclinaron? ¿Cuántos dejaron que el Estado les gobernara su religión? ¿5.000 qué? ¿900 qué? 4.600. 4.600 fueron en total. Entonces fueron 4.000 qué? 597. Ese es el remanente. Así es. Es poquito. Así es. Y se cuenta con los dedos. Jeremías 52, 28 al 30, hermano. Ese es el remanente. Son tres jóvenes hebreos. ¿Entendemos? Por eso este mensaje casi muy pocos lo van a aceptar, porque es bien fácil decir, está bien, el rey dijo que puede gobernar mi religión. Salió también un decreto. ¿Y cuál fue el decreto? El rey de Medo y de Persia dice que no hay que orar 3 veces al día. Es un decreto para gobernar ¿qué? La religión. ¿Entienden? Para controlar la religión. ¿Y qué es lo que no quería la gente? Que él no practicara su religión. Daniel no practicara su religión. ¿Y salió el decreto? Sí, salió el decreto. ¿Qué decía el decreto? Prohibido practicar tu religión. No vas a orar 3 veces al día a un Dios que no sea el rey. ¿Y cuál fue la consecuencia? Hermanos, ser fiel a Dios son consecuencias, pero Dios permite que todo esto vaya así para que su nombre sea glorificado en la hora más oscura. Daniel hubiera dicho, ya me llevan al foso de los leones, ahorita Dios le da un ataque al corazón al rey, a los soldados. No, lo bajaron al foso, estuvo enfrente de los leones y Dios le tapó la boca a los leones. ¿Sí? Mi Dios me ha cuidado. ¿Amén? Amén. Y entonces lo sacan con vida y bendito sea el nombre de Daniel. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ejemplos de que el Estado, ¿cuál es su límite? Dice el conflicto de los siglos. El límite del Estado es decirte, eres libre y yo como Estado voy a hacer lo posible para que tú uses tu libertad para adorar a Dios como tú quieras. Ese es el límite del Estado. Y de ahí en adelante, cuando se pone a hacer leyes de la religión, ya se puso en el terreno de Dios. Faraón, lo mismo. Deja ir a mi pueblo para rendirte culto, ha dicho ¿quién? ¿Y quién es Jehová? El faraón dijo, ¿quién es Jehová? Deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Para qué deje ir a su pueblo? Voy a dejarte ir, pero no te llevas a tus niños. No, todos nos vamos. Entonces fue una lucha de libertad religiosa. No, todos nos vamos. Deja ir a mi pueblo para rendir, para que me rinda culto, ha dicho Jehová el Señor. No, no te voy a dejar ir. Quería gobernar la religión. Quería impedir que a ellos adoraran conforme a los dictados de su conciencia. ¿Saben que finalmente hubo una tierra en este mundo donde podían adorar a Dios como ustedes querían? Estados Unidos de América. Ahí nació el adventismo del séptimo día. En Estados Unidos. Allí, por primera vez, y nunca más y nunca después, porque ya está quitando la libertad. Fue un pedacito de cielo en la tierra. Y ahí fue donde nació el movimiento adventista del séptimo día. En Europa no hubo ningún rincón de paz. Para no. Los luteranos toman posesión de gran parte del país y también lo mismo. Si tú no eres luterano, fuera. Los calvinistas igual. Si no eres calvinista, fuera. Los anabaptistas, a veces llegaban los luteranos. Y los anabaptistas eran, ¿quiénes eran los anabaptistas? Los que creían el bautismo por inmersión. Rebautizaban, decían. Ajá. Y llegaban los luteranos, que eran la iglesia oficial del Estado, y a los anabaptistas que estaban en una verdad, que era por inmersión el bautismo, a todos los ahogaban en los ríos. No hubo paz, no hubo libertad religiosa en Europa. La iglesia adventista tiene un gran legado en ministerio, servicio cristiano. Hay un capítulo, se lo recomiendo, se llama La Libertad Religiosa, léanlo. Y también en el conflicto de los siglos hay un capítulo que se llama La Libertad de Conciencia, léanlo por favor. Libertad de Conciencia Amenazada, léanlo por favor. que tiene que ver, lean el capítulo La protesta de los príncipes. Sí. Léanlo. El servicio cristiano, ¿cómo se dice? La libertad religiosa. Dice que a la iglesia adventista se le dieron dos estandartes, el de la libertad religiosa y el de la verdad presente. Y con esos hay que ir adelante. Pero ahorita, hermano, la libertad religiosa, léanlo, hay que leerlo con detalle. Hay que leerlo con detalle. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se apagó esto. Creo que se descargó, no sé. Sí, se descargó. ¿Se descargó? Sí, corriente. Sí, sí, hay corriente, solo que se descargó. Entonces, ese es el límite. Esa era su pregunta, ¿no, hermano? ¿Cuál era su pregunta? Del asunto. O sea, ¿qué pasa aquí si nosotros decimos vamos a registrarnos todos como iglesia? Tenemos otra ley que no es la ley de Dios. Y nos metemos a un cuerpo de leyes que no son las de Dios. Y es lo que es el AR, es lo que es los ministerios que se registran como AC. Ajá. Entonces, escuchen bien, registrar un movimiento espiritual ante el Estado no es bíblico, es apostasía, es lo que hizo Roma. Y se metieron de Roma finalmente. Exacto, hermano. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Lo que hizo la iglesia adventista al principio. Como iglesia no nos vamos a registrar, no vamos a cedernos, no nos vamos a incorporar al Estado. Pero si queremos que este pedacito aquí, en ese tiempo, se construya un templo, entonces vamos a dejar que tres individuos vayan y pongan este terreno a su nombre. Y ya ellos se van a encargar de este terreno. Y ya, se acabó. Pero como iglesia no. ¿Entendemos la diferencia? Una cosa es que, digamos, nuestras tres hermanitas de aquí vayan y digan, tenemos un terreno y lo queremos registrar aquí. Muy bien, registro. ¿Cómo lo quieren registrar? Bueno, somos, otra cosa que no diga Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni que den su credo, ni nada de eso. Que nada que les pida religión, ¿me explico? Nada que les pida religión. Yo creo que ahorita vamos a tocar ese tema, y más al ratito que baje el sol, ¿cómo trabajas usted en propio? ¿Está bien? Lo que sucedió en 1863, sí, en relación a lo que le estaba pidiendo el gobierno de Michigan a la iglesia adventista. Sí. Y ellos se organizaron. ¿Eso es correcto? ¿Estuvo correcto? ¿Estuvo bien? ¿Eso se recomienda? Sí, porque la iglesia no se registró. Miren, en evento de los últimos días, tienen evento de los últimos días, el capítulo 4. Ábranlo. Yo lo voy a abrir desde aquí para que entendamos, y ahorita entramos en ese tema. El tema que vamos a tratar ahorita es la organización legal de la iglesia. ¿Está bien? Y para que entendamos, esto nos va a ayudar a entender cómo trabaja su usted propio. Bien, vamos a buscar aquí los libros de la hermana Huay. Vamos al capítulo 4 de Evento de los Últimos Días. Capítulo 4 y donde se titula, y lo estamos buscando en vivo, ¿verdad? Ahí en el internet, que nuestro hermano nos hizo favor de tener aquí. Evento de los Últimos Días. ABC. Evento de los Últimos Días, el capítulo 4. Miren, notemos para qué es esto y cómo funciona esto. Hay allí una parte donde dice la misión. Aquí está. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se llama la parte de esas razones de la organización? ¿Razones de qué dice? De la organización. De la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Noten, una cosa es la organización de la iglesia. ¿Cuándo fue eso? ¿1800 qué? 63. Fue la organización legal de la iglesia. Y dice así, la sierva del Señor. Exactamente, dice. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. Ahora, ¿para qué es la organización? ¿Es para la salvación? No, ¿qué dice allí? Era indispensable para proporcionar. Número que uno, ¿sostén a quién? Al ministerio. Al ministerio. Ahora, nosotros, ¿qué era la organización? Bueno, nos vamos a unir para darle un salario a quién. A los pastores. Sostén propio no es así. En sostén propio no hay una organización que nos pague. Por eso se llama. Allí, ¿quién sostenía la organización? ¿A quién sostenían los pastores? La organización. Y en sostén propio, ¿quién sostiene a los predicadores? Son de sostén propio. ¿Entendemos? Es una gran diferencia. ¿Cómo? Ajá, puede recibir apoyos. Pero el predicador, él sabe cómo llega y cómo se va y cómo sigue. ¿Por qué? Porque no va solo, porque Dios va delante de él. ¿Sí? Amén. Dios va delante de él. Acá no, acá el cheque va delante del predicador. Pero acá la fe va delante del predicador. Delante del grupo. Delante de los hermanos. Es muy diferente. ¿Sí? Luego sí. Dice. Yo recuerdo a ese paso para la iglesia hace 4 meses. Usted trabajó. Y en uno de esos viajes me dicen, vamos a ir a tal lugar y ahí está el dinero. Sí. Para que se pueda mover los que llaman viáticos. Sí. Y era donante, no era poco. Imagínese. Yo era AFE. Ah, usted era AFE. Era AC. AC y AR. Muy bien, sigue diciendo. Para dirigir la obra en nuevos territorios. Y luego dice, para proteger a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Y luego dice aquí, ¿para qué dice? ¿Retener qué? Las propiedades de las iglesias. Las propiedades de la iglesia. Iglesia. Vamos a dejarle allí porque ahí vamos a hablar. ¿Para qué era la organización? Dice. Para sostener a pastores. Para retener. Para que la obra avanzara rápido. Para que más adelante dice, para que se publicara rápido el mensaje. Pero cosa interesante ahí, ¿para retener qué? Propiedades. ¿Retener propiedades? Pues para eso es la organización. No es para la salvación. Bueno, vamos entonces a entrar al punto. ¿Cómo es que se tenían que organizar para retener las propiedades? Porque esto nos va a ayudar mucho aquí en sostén propio, en donde estamos. Este tema le he titulado la organización, ¿qué? Legal. La organización legal. Este, pastor, una pregunta. Sí. ¿Y a qué se refería ella cuando dijo que para proteger a los miembros? Ajá, a las iglesias de los ministros de los miembros indignos. Ah, bueno, ahorita vamos a hablar. Por ejemplo, Había en cuestión de, porque usted ve que nota allí que habla de después de la propiedad. Bueno, sucede que había hermanos que decían, este es mi terreno, hagan un templo aquí. Y sus hijos entraban, pero después sus hijos se salían del movimiento y ellos decían, aquí ya no más iglesia. Y les quitaban la propiedad, ¿entiendes? Esa es una. Otra cosa, pues miembros indignos, ¿qué es un miembro indigno? Uno que anda, ¿qué? En pecado. Uh-huh. Ahora, también acá, en sostén propio, pues, todo el que siga la Biblia va a proteger a su grupo de miembros indignos, ¿o no, hermanos? Todo el que siga la Biblia. Miembros que dicen cosas mentirosas. Exactamente. Exacto. ¿Sí? Ahora, hay... La ley de Michigan decía lo siguiente, sección 26. Lo ponemos, a ver, permítanme. Creo que. Déjenme ver porque saqué la presentación que no viene traducida y yo les quiero enseñar la que viene traducida. un momento. Si me permiten, pónganle pausa a los que están grabando porque se las quiero enseñar.